Hola, jueves 11 de mayo y estamos aquí para otra de las videocharlas astilladas. Los saludo con gusto y con afecto, dándoles las gracias por esta oportunidad de entablar pues estas pláticas en las cuales en parte hay una exposición de lo que veo yo como periodista, como opinante, de lo que ustedes también van opinando en este ejercicio interactivo. Hoy es un día en el cual, a reserva de que hubiera alguna marrullería jurídica extrema, de las que no faltan en este sistema político nuestro tan aberrante y tan imprevisible en estas acciones aberrantes, bueno, pues se supone que en esta madrugada de viernes habrá de salir libre el médico José Manuel, el famoso doctor Mireles, el doctor José Manuel Mireles Valverde, quien se convirtió en el principal emblema de una de las luchas más significativas de los últimos años. Los autodefensas que en Michoacán se levantaron en armas para enfrentar a los grupos del crimen organizado, hartos esos ciudadanos de que los gobiernos, el estatal y el federal, simple y sencillamente no hicieran nada a fondo contra esos grupos del crimen organizado que imponían su ley, secuestraban, torturaban, robaban, imponían cuotas, manejaban todo a su contentillo, y ante ellos se levantó un grupo en el cual destacaron Hipólito Mora, alguien llamado el comandante Pitufo, y desde luego el médico, el doctor Mireles, quien fue el hombre que mantuvo una mayor congruencia hasta el final de ese movimiento. Lo he dicho y lo he escrito en ocasiones anteriores, así es que no tengo por qué ocultar el hecho de que he mencionado de que, a mi parecer, la conducta política del doctor Mireles se vio muy afectada de pronto por lo que es el protagonismo, la fama súbita que hace que muchas personas pierdan el piso y de pronto comiencen a asumir conductas zigzagueantes, difíciles. Recordemos que el propio doctor Mireles entraba en acuerdos con el gobierno federal, rechazaba llegando a Michoacán esos acuerdos, convocaba a sus fuerzas a hacer ciertas cosas, luego los detenía. Hubo un momento crucial en su historia, que fue la caída de una avioneta en la que se transportaba para ir de Guadalajara a Michoacán, y en ese trayecto cayó su nave, él sufrió graves lesiones, y a partir de ahí su propia conducta personal pareció entrar en una etapa todavía más contradictoria. Más allá de esas circunstancias que forman parte de mi opinión personal sobre la conducta del doctor Mireles, a mí me parece que más allá de todo eso, hemos estado en presencia durante casi 3 años, en junio de este año cumpliría 3 años en prisión el doctor Mireles, que hemos estado en presencia de una absoluta e inequívoca venganza política de parte de la cúpula del poder, de Enrique Peña Nieto como el jefe de ese equipo y particularmente de quien él nombró como el virrey para Michoacán, el hombre al que envió a sustituir a aquel personaje Fausto Vallejo que fungía oficialmente como gobernador, muy enfermo por problemas hepáticos, sujeto constantemente a operaciones, pidiendo licencias, dejando a su secretario general de gobierno como gobernador sustituto, Jesús Reina, que luego fue detenido también, acusado de delitos relacionados con el crimen organizado. Y bueno, pues enviaron a Alfredo Castillo Cervantes, que forma parte del grupo favorito de Enrique Peña Nieto, en donde está el consejero jurídico de la Presidencia de la República, y ahora el fiscal, el procurador general de la República, quien aspira a ser fiscal general por 9 años, aparentemente en condición autónoma, ajeno a cualquier participación de grupo o partido, cuando no es más que una pieza, un alfil colocado ahí por el propio Peña Nieto, y ellos, los primos Cervantes, se han ido ayudando entre ellos para avanzar en todo este proceso. Bueno, pues al doctor Mireles lo tuvieron preso fundamentalmente porque fue el único que al final del proceso que tejió Alfredo Castillo, que tuvo una participación en aquella historia de la niña Paulette y el colchón asesino, bueno, pues cuando Alfredo Castillo decidió que ya terminaba el proceso que ya habría nuevos gerentes, nuevos grupos que administraran el mismo negocio que sigue floreciendo y manteniéndose en Michoacán, pero con nuevos personajes y nuevos beneficiarios. Bueno, pues el único que se puso al brinco, como luego se dice, fue el propio doctor Mireles. Los invito a que lean mañana la columna, bueno, este viernes, la columna Astillero, en La Jornada, donde planteo la enorme aberración de que en un México cargadísimo de hombres armados y mujeres por todos lados con armas correspondientes al uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, no suceda nada, no tengan juicios, no pasen 3 años en la cárcel, y algunos de esos pocos personajes que han sido detenidos portando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano son liberados en cuestión de semanas, de meses, porque hay errores procesales, porque el debido proceso, porque hubo una equivocación, y lo que leemos con toda frecuencia es que salen tranquilamente. Las calles están llenas hoy de delincuentes que han salido después de procesos breves, efímeros, en los cuales vuelven a las calles a hacer lo mismo. Pero con el doctor Mireles se ha mantenido el recto respeto a la legalidad y se le ha impedido que salga libre con una y otra marrullería, triquiñuela, legaloide, con todo lo que sea necesario para impedirle que pudiera salir libre, a pesar de estar muy enfermo, de necesitar tratamiento médico especializado, y de que es un hombre que hasta donde se sabe, él ya lo que quiere es estar con su familia, estar en paz, y aparentemente no representa ningún peligro político para este régimen, el peñista, que tendrá entre su saldo histórico negativo, junto a otras barbaridades que ha cometido, la de haber sometido a este hombre, al médico Mireles, durante todo este tiempo a un encierro injusto que pretende ser ejemplar, entre comillas. Mostrar a los mexicanos lo que sucede cuando alguien no cumple con las instrucciones que le dan los enviados del gobierno federal. Bueno, comento esto, les digo, así estuvo la situación. Se espera que en las próximas horas esté ya libre el doctor Mireles, ha cumplido con esta parte para seguir en libertad ese proceso que continuará, solamente se le va a permitir que esté en libertad. Ya pagaron, ya depositaron la fianza para poder agilizar los papeles, los documentos relacionados con la salida en libertad del doctor Mireles. Ojalá y esté pronto en libertad, que recupere su salud, que recupere su unidad familiar y que sea un hombre contento de que en su oportunidad luchó, se levantó, actuó, pero finalmente fue víctima de estas intrigas palaciegas, de estas grillas de élite que lo tomaron en una circunstancia en la que él no quiso aceptar el desarme inmediato como lo planteaba Alfredo Castillo, y ahí entró el momento de choque. Bueno, pues hay algunos otros comentarios que leo por aquí. Patricia González Castillo dice, a ver si no se lo echan cuando esté libre. Francisco Aguirre Luna dice, objetividad y veracidad de periodista. Celeste González se ha unido, gracias a Celeste González, en San Pedro de las Colonias, que se está uniendo a la plática. Ya lo liberaron, dice aquí, seguramente mientras estoy hablando. Excelente explicación, dice Gaby González. Y por acá me dicen, ¿ya escuchó el comunicado de Mireles? ¿Cuánta verdad dice? ¿Los 3 años quién se los devuelve? De eso está lleno México, de gente a la que han detenido y han mantenido años presa y luego los dejan en libertad porque finalmente no se demostró aquello de lo que los acusaban. Se tendrían que echar a muchos. Mireles es un ejemplo a seguir, ya se está cortando, ya lo saben. Tenemos que darle una madriz a Alfredo Castillo. El hijo de Vallejo salió pronto con 7,000 pesos, así es. El Gerber, que le apodaban al hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo. Lo acusaron y para afuera. No dejemos, recuerden que en estas pláticas siempre busco que haya algo que mueva y que conmueva, no que se quede solamente como una plática de lugares comunes y complaciente con su público en busca del aplauso de la tribuna. No, siempre buscamos dejar algo. Pensemos, reflexionemos. De verdad, ¿esta sociedad mexicana defendió como debía al doctor Mireles? ¿O lo dejamos abandonado? ¿Se fue pasando el tiempo? ¿Se fue olvidando? ¿Se mantuvieron consignas? ¿Hubo mensajes en Twitter? hubo algún tipo de expresiones, pero finalmente todo aquello que se suele decir, todos somos Mireles, lucharemos por Mireles, que no lo toquen a él porque tocan a uno y nos tocan a todos, ¿en qué queda? De verdad, defendimos, ayudamos, luchamos, ayudamos a liberar al doctor Mireles. Yo en el espectro de la actividad a favor de su liberación, solo vi a gente del partido Movimiento Ciudadano. Lo digo con mucha claridad, declaraciones de López Obrador, declaraciones de Morena, declaraciones del PRD, pero tendríamos que preguntarnos luego cuando llegan estas proclamas encendidas de no dejaremos a nuestra gente abandonada, lucharemos y bla, bla. En el caso de Mireles, ¿de veras lo defendimos? ¿Luchamos por él? No lo sé. Bueno, pues muchas gracias por su atención, sigamos en contacto, nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Como siempre, gracias y nos vemos mañana.